mi San Mampuno pa' gozar. Oiga mi San Mampuno, deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga mi San Mampuno pa' bailar. Oiga mi San Mampuno. Oiga mi San Mampuno pa' gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca de llegar al real. A mi San Mampuno para gozar. Oiga, mi San Mampuno. Ay, mira, nena, mi San Mampuno, que no tengo para gozar. Oiga, mi San Mampuno para gozar. No importa nada, cosa buena adelanta cuando me pongo a gozar. Oiga mi San Mampuno pa' gozar. Oiga mi San Mampuno. Oiga mi San Mampuno.